quisiera decirte adiós y no hasta luego. Como recuerdo de tu amor, dame otro beso. Mañana partiré de aquí para muy lejos, pensando que voy a sufrir porque te dejo. ¿Quién sabe qué será de ti? ¿Quién sabe qué será cuando esté ausente? ¿Quién sabe qué será de mí? ¿Quién sabe qué será tanto sin verte? Me duele mucho el corazón por mi partida, pero el destino lo ordenó. Adiós, mi vida. ¿Quién sabe qué será de ti? ¿Quién sabe qué será cuando esté ausente? ¿Quién sabe qué será de mí? ¿Quién sabe qué será tanto sin verte? Me duele mucho el corazón por mi partida, pero el destino lo ordenó. Adiós, mi vida. Pero el destino lo ordenó. Adiós, mi vida.